de Neide que somos Glock. Los que tenemos se ponga siempre una Glock. Que toquen los gatos guachos de mi monoblock. Y la yuta que caga la chota. Somos los mejores, somos los primeros. Clac, clac, pum, pum. Los mejores de este juego. Vos sos un rastrero, intento de rapero. Tapa pa' la gatera o te mando pa'l cementerio. ¿Qué onda, personaje, hijo de puta kamikaze? ¿Quieres encontrar la muerte? Vamos a hablar a otra parte. Soy el monoblock, block, que entre rima y tiro. Te paso pa'l otro lado en mucho menos de un suspiro. A la mierda tu mentira, te corto el fantasmeo. Ya cagaste la verga, te prestaste pa'l choreo. Soy el monoblock, block, no me cabe el chamuyo. Camina derecho, yo lo mío y vos lo tuyo. Para los giles somos los blogs, representando a los monoblogs. Escuchen todos, somos los blogs. Los pibes bancan la yuta, no. De los fantasmas somos el trauma. Somos los que llevamos a los blogs en el alma. Que las nenas hagan palmas. Ay, no más, mami, con calma. Hagan lo que quieran. No las rejas, no nos hacemos los locos pa' ganar una pendeja. No me hago el delincuente, frunciéndole la ceja. Por mis fachas que las guachas se me entregan en bandeja. Entre en brocho y cachivache, la agitamos los apaches. Y la yuta que revanche, los bigotes que se empachen. Así que arranquen, vengan, giles, aprendan. Denle pa' adelante, no me importa lo que tengan. Miéntanle a las minas, cuéntenla como quieran. Usted y yo sabemos que piden escupidera. Se hacen los loquitos, la agitan de malditos. No se paran de mano, solo doblan los deditos. Sigo con mi rap, aplicándolo un poquito. Y ustedes con su culo sigan enchastrando el pito. Block, guacho, no se olviden, ey, de que somos Block. Los que tenemos se ponga siempre una Glock. Que toquen los gatos guachos de mi monoblock. Y la yuta que caga la chota. Block, guacho, no se olviden, ey, de que somos Block. Los que tenemos se ponga siempre una Glock. Que toquen los gatos guachos de mi monoblock. Y la yuta que caga la chota. Somos pistoleros, no le busquen la vuelta. Somos los guachos que en la capital atentan. Arrancando pistolas y tacas y metras. Somos la mafia que la burra te revienta. Estamos buscados pero nunca dominados. Andamos gatillando, dejando damnificados. Porque nos criamos en un barrio mercenario, donde se vive a tiro, corridas y sirenazo. Si escuchan un cuetazo, gatitos abran paso. Llegan los bloques, los tiquis rompen asos. Me gana el respeto, revoleando cañazos. Cuando este perro ladra, los gatitos hacen caso. Block, guacho, no se olviden, ey, de que somos Block. Los que tenemos se ponga siempre una Glock. Que toquen los gatos guachos de mi monoblock. Y la yuta que caga la chota. Block, guacho, no se olviden, ey, de que somos Block. Los que tenemos se ponga siempre una Glock. Que toquen los gatos guachos de mi monoblock. Y la yuta que caga la chota.